que me amaba, que no me olvidaría, y en la lejanía pensaría en mí. Qué cuento más lisonjero, que ella misma lo creyó. Qué cuento más lisonjero, que ella misma lo creyó. Alguien que se fue. Sonar.